hombres malheridos en Molo tu condición. Se les bailará el mensaje de pena y de desazón. Se les bailará el mensaje de pena y de desazón. De naturaleza y en su instinto se incendió. En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó. En cuenco de un loco fuego tu cuerpito se cayó. Telecita, telecita, se baila tu tradición. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Son siete las chacareras regaditas con alcohol. Tiempo de comerciales. En minutos, más música. Ahora en Lago Puelo queremos verte bien. Con nuestro servicio Óptica Express podrás encargar tus lentes desde la comodidad de tu hogar. Anteojos estándar, recetados o de laboratorio en solo 48 horas. Contamos con gran variedad de armazones y cristales y los precios son realmente populares. Servicio de Óptica Express. Contactanos al teléfono 02944 905522. También por WhatsApp. Estamos esperando tu llamado. Tienda Raíces. Ropa informal para dama, de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces con Z. Municipalidad de El Hoyo. Ahora acceder a toda la información es mucho más fácil. Ingresa a www.elhoyo.gov.ar y encontrá las últimas novedades, resoluciones y otros datos de interés. Todo en un solo lugar. Municipalidad del Hoyo. Transparencia y gestión. El terror se apodera del sur. Nieve Roja. Festival Internacional de Terror, Ciencia Ficción, Fantástico y Bizarro. Proyección presencial gratuita del 6 al 10 de octubre en Casa del Bicentenario de El Bolsón y de forma virtual del 6 al 13 de octubre en Cine Independiente y Octubre TV. Encontranos en Facebook e Instagram. Nieve Roja, El Bolsón. Desde Lago Puelo, en la Comarca Andina, 101.1. Radio Comunitaria, la radio de la gente. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Muy buenas tardes. Cuando la tarde en la comarca Se hace noche en Radio Malón, entre amigos. Habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Saben que es un gustazo estar con ustedes en este ratito de radio que tenemos aquí. Y nos da gusto compartir el rato con ustedes y, por supuesto, hacer de este rato que sea agradable para cada uno de nosotros, tanto para ustedes como para nosotros. Lo fundamental es no caerle mal a sus oídos. Entonces queremos como ser los buenos, que en sus oídos suenen bien no solamente nuestras voces, sino las cosas que decimos. Porque, como que no sé si le pasa lo mismo, pero ya estamos cansados de las cosas que nos dicen o que escuchamos. Y por allí nos dan ganas de revolear la radio o el celu o la tele. Porque la verdad, muchas veces nos ofenden y no se dan cuenta. Pero, o sí se dan cuenta, o lo hacen a propósito, como para que generarnos más broncas de las que tenemos. Porque voy a hablar de Guandanara y de Icardi. ¿Le parece? No, mentira. Mentira, no apague la radio. No voy a hablar de ello. Porque lo que pasa es que tanto Guandanara como Icardi, como Arabella Carrera, como Info Chucao, ¿quién más? Los medios de comunicaciones del Bolsón. Es más o menos lo mismo, ¿no? Porque el tema es qué oído le ponemos a cada una de esas cosas. Y cómo de esas cosas leemos entre líneas los que nos quieren decir. O para dónde van. Entonces yo me pregunto, y quiero aclarar una cosa antes de decir esto, ¿no? Estoy en contra de la violencia hacia las personas o hacia las cosas que viviendas, los incendios, estoy en contra de eso, ¿eh? Quiero dejarlo súper claro. No soy un tipo violento ni nada por el estilo. Así que ahórrese de retrucar por ese lado. Le pido que por favor, si tiene que retrucarme, retrúqueme por este otro lado desde el que voy a hablar ahora. Yo creo, y no sé si no estoy hasta convencido, de que detrás de todos estos incendios hay algo muy turbio y muy negro. Que no sé si alguna vez nos vamos a enterar realmente de lo que pasó y vamos a enterarnos quiénes son. A lo mejor, siempre hay un chivo expiatorio en todo esto, seguramente van a meter en cana alguno y a partir de ahí vamos a quedar convencidos de que ellos fueron. Cuando digo ellos, ya me estoy refiriendo a nosotros, los mapuches, porque tanto el gobierno provincial, tanto el gobierno local municipal como el gobierno provincial dijeron que fuimos los mapuches. Yo también podría decir que a Nahuel el gobierno lo mató por la espalda. También podría decir, los radicales lo mataron por la espalda, el PRO lo mató por la espalda. Y seguramente va a salir mucho a decir, pará, no tengo nada que ver. Lo mató un milico. Fulano de tal lo mató. Bien, ahí empezamos a hablar ya como más claro. Cuando decimos los mapuches, me están incluyendo. Están incluyéndome a mí, están incluyéndome incluyendo a mi vieja, a mis hermanos, a mis parientes y a toda una comunidad. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que el gobierno nos mató en la conquista del desierto, casi siempre hablamos de Julio Argentino Roca, le ponemos nombre y apellido. Que en este caso sería interesante que cuando hablan de los mapuches le pongan nombre y apellido. ¿Y sabe qué? Nosotros los mapuches tenemos nombres, los apellidos nuestros tienen mucho que ver con la naturaleza. Cahuimpán, por ejemplo. Reunión de leones significa, o de puma, póngale el nombre que quiera, le llamábamos leones nosotros acá. Los mapuches. ¿Podría nombrarlo tranquilamente? Si es que fuimos nosotros. Entonces, es fácil decir así, abiertamente, o como un nombrar una cosa que no tiene sentido, a empezar a encontrar culpables con nombre y apellido. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vos encontrás al culpable con nombre y apellido, empezás a ver para atrás de dónde viene, quiénes son los que están detrás de todo esto. Y ahí me pregunto, ¿tienen ganas realmente de descubrir quiénes son los responsables de todo esto? Estoy hablando de todos los incendios ocurridos acá en la cordillera. No solamente estoy hablando de estas que han ocurrido últimamente. De todo. Porque si usted me dice que ya sabemos los culpables de los incendios que hemos tenido antes, y me da nombre y apellido, que fueron fulano, los culpables, estos son los responsables, ya están presos fulano y fulano, creo que empezaríamos a hablar de otra manera. Y creo que Info Chucao tendría que preocuparse por saber las causas de todo esto. Hablan de violentos. Y yo me pregunto, y ya no me pongo solo como comunidad mapuche, nuestro pueblo del Bolsón, nuestro pueblo de la comarca, ¿quiénes son los que nos violentan con las cosas que nos pasan? Cuando te quitan un cacho de tierra, cuando no tenés dónde vivir, cuando no tenés un pedazo de tierra para armar tu casa, ¿quiénes son los que te violentan? ¿O eso no es violencia? Si eso no es violencia, entonces empecemos a aclarar algunas cuestiones y empecemos a hablar un poco más claro. Porque no se entiende cuando hablan de violencia de este lado y cuando de este otro lado son violentos los que ocupan un cacho de tierra. Ahí es confuso. Pero también puedo hablar violentamente de los niños que van a comer a un comedor comunitario y se encuentran con que no tienen para morfar en ese comedor comunitario. ¿Eso qué es, señor intendente? Si eso no es violencia, ¿de qué violencia estamos hablando? Empecemos a aclarar estas cuestiones porque de última nos vamos a encontrar de que a las palabras le estamos cambiando los sentidos. Entonces, claro, es muy fácil engancharse con Guandanare y este otro pobre tipo, porque, claro, eso como que deja... Vos vas al supermercado o al negocio de tu barrio. ¿De qué están hablando? De los que escucharon en la tele. Entonces, claro, en la tele te meten Guandanare e Icardi, pero no te meten que en nuestra Patagonia... Nuestro pueblo está siendo violentado por los gobiernos. No ponen eso. Y que la señora gobernadora le está exigiendo al gobierno nacional que mande más milico. Porque Digo, a ver, si traen los milicos, ¿para qué es? ¿Eso no es violencia? Y no nos están violentando al que incendió, nos están violentando a nosotros, a los que a lo mejor podemos coincidir o no, podemos estar de acuerdo o no, pero ¿por qué nos violentan de esa manera? Y nos llenan a nuestra Patagonia de milicos. Claro, usted me va a decir, no vivió, no tuvo, o es mucho más joven. Entonces el proceso militar no lo vivió, pero hay muchos que sí lo vivieron. Entonces yo le pregunto, amigo, el proceso militar, ¿por dónde te pasó? ¿Por el costado o te pasó por encima? Entonces, cuando decimos estas cosas abiertamente, y en esto quiero decírselo, y mi nombre es Juan Cahuimpán, buscalo y me vas a encontrar y charlemos si querés. Se lo digo específicamente a los compañeros que dicen hacer comunicación. Muchachos, no sigan violentando más de lo que nos violentan. Y ya no estoy hablando como mapuche, estoy hablando como pueblo. No nos sigan violentando, no nos sigan macaneando con cosas. Si vos estás del lado de Bruno Pogliano, está perfecto, hermano, seguilo, pero hacele la campaña si querés. Pero no nos culpe a nosotros, no culpe al pueblo, no lo violente al pueblo con tus informaciones, que en muchos de los casos dejan mucho que desear. Nosotros no hacemos periodismo político, nosotros simplemente lo que hacemos, me considero un comunicador comunitario, y lo único que hago, de última, si querés, es poder decir lo que seguramente mi vieja, mi hermano, lo dirían. Y te puedo asegurar que no lo dirían de la manera que lo estoy diciendo yo. Vos sabés que tenemos cancha, y estoy hablando de cancha de fútbol, tenemos potrero, y muchas otras cosas más que, si tenemos que putear, ¿sabés qué? Tenemos un diccionario. Entonces, no nos corran por ese lado. Y no sigan corriendo al pueblo por ese lado. El pueblo es demasiado pacífico. Hasta ahora vino Macri y nos mató de hambre. Vino el gobierno peronista y nos siguen matando de hambre. Vivimos en una provincia donde está gobernada por, no sé qué es, no sé para dónde patean, para el lado del PRO, nos siguen matando de hambre. Y nos siguen violentando con milicos. Por favor, basta. Porque un día de esto, el pueblo se va a organizar y va a salir a la calle. Porque no se olviden que hemos estado en pandemia. No se aprovechen de eso. Escuchamos Solo el amor por Marquia Sierra. Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no, no le emprendas, que será en vano. Alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Bueno, como verá, yo nunca estoy solo aquí en el estudio. Siempre, como estamos en primavera, aprovechamos y traemos flores al estudio. Lorena, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Algún día traigo alguna mariposa? ¡Asa! ¿Y él ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Bien, bien. Y ya vamos a tener que decir cuando la tarde sigue tarde. En claro, momento, exactamente, ¿eh? Sí, sí. Empieza a buscar así muy sutilmente la nochecita. Exactamente. Y, ¿quién está del otro lado de la pecera, como le llamamos nosotros? ¿Qué tal, Angelito? ¿Cómo está? Muy buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. ¿Ustedes, todo bien? Bien. Todo gracias. Bien, gracias. Sí, acá, con ganas de hacer radio siempre, sí. De comunicarnos con los amigos y toda la historia. Vamos a contar, vamos a chusmear lo que nos pasó el jueves pasado, ¿sí? Porque ¿cómo andamos? Los amigos necesitan que le contemos las cosas. Por supuesto. El jueves pasado no estuvimos porque se nos rompió el auto. Nosotros venimos desde el Bolsón a hacer radio aquí a Pueblo. Se nos rompió el auto. Y entre la rotura del auto y la bronca de cada uno, tenemos muchas ganas de hacer radio, digamos. Como que estábamos en esa situación. Y se nos complicó. Entonces decidimos no hacerlo, pasar un programa grabado. Así. Que lo felicitamos a Ángel, que se pasó con el programa. Sí, por favor. Así que bueno, por eso no estuve. Pero bueno, ya estamos acá. Estamos de nuevo aquí. Sí. Estamos ahí, arrancando, así que saludando a toda la audiencia, que ya debe estar ahí con el matecito, con esta tardecita quizás regando sus plantas, alguna señora, algún señor. ¿No? Sí, hemos tenido una semana de verano, porque rara. Realmente es, sí, dice estamos de verano, en primavera. Verano. Yo la hallo rara. 28 grados, 29. Salgo con la campera, el chal, y al ratito no sé qué hacer con ella, si ponérmela de turbante ahí porque me da calor. Sí, raro, hoy estuvo raro. Hoy fue un día raro realmente. Pero estamos ya en una época donde, bueno, el clima de acá de Cordillera es más o menos así. Sí. Tenemos un día de calor, otro día de medio frescón, lluvia, que está haciendo mucha falta. Totalmente. Así que bueno, estamos en esa situación. Sí, de una semanita media fría, de clima ahí raro. El domingo salió el sol para celebrar, ¿no? Exactamente. El hermoso día fue el domingo, el domingo para poder compartir, y si se juntaba más familia y eso, poder estar más al aire libre y eso. Así que la verdad, la naturaleza sabia. Qué buena es la naturaleza y qué tremendo que somos nosotros con ella. Algún día nos daremos cuenta de ojalá, de yo tengo una confianza en las nuevas generaciones que van a cambiar esto, pero mientras sigamos estando nosotros, el viejaje, esto va a seguir todo igual. Porque, pero perdón, para que vayan cambiando las nuevas generaciones, tiene que haber parte del viejaje, como le dice usted, que ayude a cambiar esa visión de, si no, uno vio como esto que va a veces repitiendo. Voy a decir que repite. Y ojalá que no, que se vaya construyendo un amor más hacia la vida, hacia la naturaleza. Hacia nosotros mismos, tenemos que empezar a querernos, amor, porque a parece vida, que es sí. Eso el concepto más que nos acerca a este universo, a esta naturaleza, porque somos parte de ella. Sí. Entonces, en la medida que nos queremos nosotros, vamos a querer al árbol, porque si no, no nos importa nada. Exacto. Pero bueno, como vos decías, un día de la madre, el domingo, pero además ese día, el día de la lealtad peronista, que también mucha gente en la plaza salió a celebrar, sí, y con muchas ganas de estar en la plaza, mucha gente, ¿no? Así que, como decía mi viejo, fue un día peronista. Yo sé que a muchos les cae, yo no sé por qué, pero me he puesto a estudiar esta cuestión. Hay mucha gente que le molesta cuando hablamos de peronista o el famoso Viva Perón, la marcha, la marchita. A mucha gente le jode, pero le jode mal. ¿Sí? No logro entender esa parte. Yo creo que hay una historia rara ahí. Sí, no, yo en ese sentido no. Me causa, lo personal, ¿no? Esta atribución de que un día lindo es de un día peronista. Esa cuestión me... Pero en ese sentido no. Claro, tiene una historia eso. Eso del el día peronista. Porque además ese día hubo mucho sol, día de la lealtad peronista, día que se fue a buscar a Perón. Hay que la gente tiene que ir a esas historias para después putear contra el peronismo, porque no cualquier pueblo va a buscar a su líder a la cárcel, sacarlo de ahí y traerlo. Porque cuando uno habla de estas cosas, por ahí te podés imaginar de gente con mucho dinero. Uh-huh. Y la gente que fue la gente de el pobre, el que tuvo que pasar nadando el famoso riachuelo, porque no le cortaron todos los lugares para que pasen. Excelente. Ellos pasaron nadando, fueron igual. Esas son las cosas. Escuchaba una abuela que hablaba de que ella se caminó casi 25 cuadras para poder ir. Para poder estar. Sí, sí. Que ni siquiera llegó a verlo a Perón, porque la cantidad de gente que había, pero estar ahí. Fue caminando. Y ahora, a sus 80 y pico, estuvo ahí. Como todos los años. O sea, no importa quién esté, yo voy a ir a la plaza. Esa es militancia, digamos. Militancia y tener convicción de lo que uno cree. Que me pasa lo mismo con aquella gente que cree en Cristo. Es decir, pase lo que pase, yo creo en Cristo, no importa lo otro. La famosa fe en algo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está faltando? Creo que nos está faltando eso a nuestro pueblo. Tener fe en algo. Nos están robando la fe. no han robado la alegría, porque han aprovechado la pandemia para robarnos la alegría. Ojo con eso, porque ¿dónde está la alegría del pueblo? ¿En qué lugar que uno lo ve? En la calle, en la plaza, en los lugares de laburo. Ahí es su lugar de alegría, que se cuenta con sus amigos, sus compañeros, en el lugar del laburo. Y cuando te quitan esa parte, te están quitando todo. Y si además no podés salir a la calle, no podés ir a la plaza, no podés movilizarte, estás medio como atado con de pies y manos. Bueno, eso es un peligro para un pueblo. Por eso está bueno empezar a recuperarlo. No solamente eso, sino recuperar todos los otros que hemos perdido o casi perdimos. Que son, por ejemplo, los que bailan la peña. Aquellos que les gusta ir a festejar un cumpleaños. Bueno, esas cosas son las que hay que recuperar. Y recuperarlo con alegría. Mira, la dejé muda. No, estoy escuchándolo atentamente, que es distinto. Más allá de que no respondo, simplemente lo estoy escuchando con mucha atención, así como lo está la audiencia ahí escuchándolo. ¿Ponemos un poquito de música? Sí, y se lo vamos a dedicar a los amigos. Se lo dedicamos a los amigos. Amanecer en la ruta, interpretado por Fabiana Cantilo. En la ruta, no me importa dónde estoy. Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje es tan extraño, se parece a eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no. No era el mismo porque tenía fuego en su interior. A medida que aceleramos, mis recuerdos me estremecen. Y en un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? No es noche, tampoco es de día. No hay tristeza, tan solo alegrías en mi corazón. Y ahora todo es una luz tan clara que a mi lado ya no hay nada. Solo alegría, paz y armonía, y esa luz que es tan tibia. Comprendo que eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Thank you.

¿Un lunes o un martes? Fortunato no asistió al nacimiento ni el personero Rivera, ni las autoridades, ni los varones demorados en los pastizales miraron llegar el tren. Los muchachos encontraron a la salida del colegio dos vagones dormidos en el apeadero. Los mayores lo descubrieron al atardecer. Era un pequeño convoy sobre una locomotora y dos vagones. Hacía mucho tiempo que las autoridades suplicaban a la compañía que el ferrocarril se detuviera siquiera por cortesía en Rancas. Solicitudes vanas, por supuesto. Los convoyes que se encontraban en ese lugar, vanidosos de su mineral, atravesaban el pueblo sin concederle una mirada. Por fin, ahora un tren se detenía. De saberlo, la personería hubiera organizado una bienvenida. Alquinar cornetas y tambores no es cosa de otro mundo. Máscaras de diablos, apero de fiesta para los caballos, sobran en la pampa. Por desgracia, los ranqueños pastoreaban cuando el tren comenzó a vomitar desconocidos. A los vecinos de Hondonores, de Junín, de Huayllay, de Villa del Pasco, se los conoce. Aquellos enchaquetados de cuero negro, nadie lo identificaba. Desembarcaron bolas de alambres. Terminaron a la una. Almorzaron y comenzaron a cavar pozos. Cada 10 metros enterraban un poste. Así nació el cerco. Los ranqueños vuelven de su estancia a las 5. Es el mejor momento para cerrar tratos de ganado o propalar bautizos y matrimonios. Como todos los días, ese crepúsculo retornaron de su pasto, encontraron al Huaisca cerrado. El Huaisca es un cerro pelado que no esconde mineral ni ojos de agua, ni tolera el más mísero pasto. ¿Por qué encerrarlo? Con un collar de alambre, el Huaisca parecía una vaca metida en un corral. Se murieron de risa. ¿Quiénes serán esos locos que cercan al Huaisca?, decían. ¿Serán geólogos? ¿Serán trabajadores del telégrafo? ¿Cuál telégrafo? Mientras no se metan con nosotros, ¿qué nos importa?, dijo el personero Alonso Rivera. Esa noche, el cerco durmió en el cerro Huaisca. Los pastores salieron al día siguiente con la ropa salpicada de risitas. Cuando volvieron, el cerco ya llevaba 7 kilómetros. En su corral no solo rumbeaban el Huaisca, mugía también el cerro Huancacola. Una inmensa mandíbula negra salpicaba por voluntad de Dios, con imágenes benditas, la Madre Dolorosa, el Divino Crucifijo y los 12 apóstoles de piedra. El alambrado ocultaba a los santos. Los ranqueños son de pocas palabras. No dijeron nada, pero un aletazo les maltrató el rostro. En la plaza se encontraron con otra noticia. La cuadrilla no pertenecía al gobierno. a don Medrano se había tropezado esa tarde por casualidad en Cerro con el jefe de oficina de telégrafo. El jefe, un hombre avinagrado, se exasperó. ¿Qué tontería divulgan? Esos enchaquetados no trabajan para el telégrafo. Yo conozco bien a los trabajadores de obras públicas. Esos no son del gobierno. Nunca he oído hablar de ellos. ¿Para qué sirve el whisky? ¿Qué vale ese roquedal? Se volvió a reír el personero Rivera. Mientras no se metan con nosotros, ¿qué importa? El que quiera apoderarse de las rocas, con su pan, se lo coma. Ese cerro es obra del diablo. Ya lo verán. Aquí hay alguien que juega con el trichudo. Don Teodoro Santiago subía y bajaba sin cesar las cejas. Se rieron. Don Santiago siempre profetizaba desgracias, anuncios que se derrumbarían al campanario. ¿Se cayó? Predijo que sobrevendía una peste. ¿Estalló? Don Santiago es un hombre de luto. ¿Para qué discutir? ¿No debíamos reírnos en lugar de llenarlos la boca con tantas palabras? ¿Debíamos acometer el cerro, matarlos y pisotearlos en la cuna? Semana después, cuando el gran pánico apretó la mandíbula, don Alfonso reconoció que no nos dormimos. Don Santiago tenía razón, pero ya el cerco infectaba todo el departamento. Fortunato se detuvo y se desmadejó sobre el pasto. Su corazón saltaba como un sapo. Levantó medio cuerpo y conjeguró la curva brumosa. En cualquier momento, quizás, mientras jadeaba, aparecían los camiones, pero sus ojos no distinguieron ningún reflejo, enrollado como un gato. El camino arrancas, dormitaba. Sobre la hora y el sitio donde se parió al cerco, Manuel Scorza, del libro Redobles por Ranca. Vamos a escuchar María del Campo, por León Gieco. Thank you. somos grandes para ser mujer. Tener las manos blandas para ser ¿Continuamos? Continuamos, por aquí estamos. ¿Sabes que hay una cosa que no hemos hecho? Ay, ¿vos no repasaste que... los caminitos para que la gente se comunique con nosotros? Tiene razón. Ese es un problema, ¿eh? Es un problema porque... Con razón, mirá que los teléfonos están ahí, mudo. Medio dormiditos. Claro, si vos no pasás el número de teléfono, yo que además... Yo le paso los números de teléfono. Les vamos a dar un tiempito que busquen sus lapiceras. Claro. A los nuevos oyentes, los ya que tienen historia de otra vez. Otra me va vez, a dar sopa. El número, bueno. Pero se lo vamos a dar. ¿Ya está listo con su lápiz, con su papel? Con ¿no? el celu, bien, anótelo en con el celu. Con el celu, pero. Porque, ¿viste? Qué moderno es usted. Claro. Qué moderno. Yo buscando el lápiz y el papel todavía. Claro. Bueno. Porque dijimos que la gente no está escribiendo. Sí. Y yo le prometí una carta. Es ya va a llegar el correo. No me recuerde las promesas. Ya va a llegar el correo. ¿No sabés que el correo demora? Ah, que la mandó simple usted. Es que no tenía un mango más que para mandarla simple. Nada, una estampilla creo, vieja ahí. Pero vivimos tan cerca que hubiese pasado corriendo la tira por el cerco y listo. Se ahorra hasta el simple. ¿Le pasa los números de teléfono? Por favor. 15-4-70-18-42. Es uno de los números. Y el otro es 15-4-80-26-24. Así que el que guste, pueden mandar un mensajito, un audio, un hola, ¿qué tal? Sí. ¿No será que Enrique haya dejado alguna orden? No sé. No están llamando la gente. No está. Para mí que... No sé. No sé si no me... O bien no dejó al chimango que vaya a amenazarlos todos estos días. quién sabe. Le por eso, por eso. Le dio vacaciones al Chimengo también. Sí, sí. Es una persona que se fue para el otro lado del mundo. Sí. Sí. Y desde el otro lado del mundo llama 4 o 5 de la mañana. La gente que acá duerme a esa hora. Pero podemos llamarlo a esta hora a él. Yo creo que no, tendríamos bueno. una buena necesidad de llamarlo para ver qué dice. Lo vamos a intentar. ¿Qué está soñando a esta claro, hora? El tema es que, bueno, debe ser costoso llamar de acá para allá, ¿no? Sí. Porque tiene que pasar todo el... demora la llamada. Ah, no sé. Mira, en avión, en barco... Bueno, dejémonos de hablar de cosas no interesantes, pero lo vamos a escuchar. Vamos a compartir una lectura. A ver. ¿Te parece? Somos todos orejas. En este caso traje algo de Rosita Escalada Salvo. Paito. Toda la semana se sintió raro. Como si algo hubiese de pasar. ¿Pero qué? Dos veces tuvo oportunidad de hablar con Cristina y, sin embargo, estuvo parco y no sabía por qué esa tristeza al estar con ella. ¿Qué te pasa? ¿Tenés algún problema? Él no contestaba. Las manos en los bolsillos, las vistas en el suelo, perdida. ¿Ya no me querés? Y los dulces ojos claros se llenaban de lágrimas. Pero ni así podía reaccionar. No es eso. Entonces, ¿qué es? No sé, ni yo mismo sé. ¿Tenés otra y no te animás a decirme? Fue la primera peleita. La única, la última. ¿Cómo explicarle esa desazón? Era la posibilidad de encontrarse con su padre, al que nunca había visto. Sonaba ajena la palabra padre, el Casiano. No, ni expectativa, ni temor, ni alegría. Nada. Un vacío. Eso era. Encontrarse con un desconocido al que no pediría rendición de cuentas. Solo quería saber. El domingo rumbió nuevamente hacia la Villa Refugio. Estela, la hija de Ña Francisca, había cumplido. Hasta lo esperó con chipá cuerito y tereré con limón. Le habló de su infancia, de cuando era un bebé tan lindo, del hospital, y de cómo ella iba a visitarlo porque su madre no podía, de las privaciones. No quiso preguntar por su casa. ¿Para qué? A lo mejor ni existía más. Y mirar la miseria no lo ayudaba. Cuando ya se iba, Estela le dio un papelito con una dirección, la del Casiano, que se había juntado con otra mujer y tenía varios hijos. Vive en Villa Cabello. Él te va a decir más. Pero le recomendó muy especialmente que viera al Mano Santo de la cantera. Que le dijera que iba de parte de ella, porque los espíritus ayudan y a lo mejor necesitas un payé. Pero él no fue. No porque no creyera. Sobrados casos de curas y acertijos le daban fama. Tampoco porque fuera religioso. Aunque una vez había entrado a una iglesia y hasta rezó. Le pidió a Dios por la salud de un vecino que sufrió un accidente. vio la iglesia y sintió la llamada de ese de algo superior. Pero estaba convencido de que lo que él no hiciera por sí mismo, nadie lo haría por él. A donde sí fue una, dos, varias veces, hasta que lo encontró. Fue a la dirección del Casiano. Y como se había imaginado, nada experimentó frente a ese hombre. Algo bebido esa siesta de domingo. Siempre le había atendido una mujer con chiquitos en brazos. Otros tres jugaban por ahí. ¿Sus hermanastros? Tampoco sintió nada al mirarlos. Cuando se dio a conocer, el hombre reaccionó con lucidez. Espérame en el boliche de la esquina. La tarde de domingo en los barrios es sagrada. O hay fútbol o no es día feriado. La cancha estaba a pocas distancias y pese a la elevada temperatura, sudorosos jugadores arrancaban gritos del entusiasmado público perimetral, compuesto casi exclusivamente por chicos y hombres. Alguna que otra empleada de casa de familia, que tenía la tarde libre, cruzaba la calle una y otra vez, tratando de llamar la atención. Una de ellas, morenita y piernuda, hasta le sonrió. Él se sentía tan incómodo en esa mesa de bar, sin pedir nada todavía, porque estoy esperando a alguien. Por las ventanas entreabiertas de las casas, cuerdas con ropas tendidas goteando. Para las mujeres, nunca era domingo, más si los chicos iban a la escuela, que el guardapolvo, que las zapatillas. El Casiano hasta se había cambiado de ropa y le brillaba el pelo mojado. José apreció ese gesto, al menos eso. Vos te preguntarás por qué nunca intenté conocerte, por qué no te busqué. No, yo... Espera, no me interrumpas. Ya que viniste, que no sea de balde. Yo no soy ningún hijo de... ningún desalmado que anda sembrando críos por ahí y después ni se acuerda de ellos. No, de ninguna manera. Está bien que yo era muy joven y además me habían dicho que en Ituzaingó podía conseguir trabajo. Pero yo no la abandoné a tu madre. Ella tuvo la culpa. Ella me escribió. Yo la quería y me iba a casar con ella. Después de la carta, no quise más ni volver. Me daba vergüenza. Y sabía que si la veía, iba a perdonarle. Me costó mucho olvidar a tu madre. Era linda. Por casi 2 horas, el Casiano habló y habló. Los vahos del alcohol le desataron recuerdos, sentimientos, rencores. José se sentía como un cura al que le cuentan los pecados. Él no había venido a buscar confesión ni culpas. Solo quería saber. Y así fue, como se enteró de lo que ni se les había pasado siquiera por la cabeza. No era hijo del Casiano, así de simple. Paito, por Rosita Escalada Salvo. Vamos a escuchar El Silbador, por el Grupo Azul, Hugo de la Vega. ¿Tenés antojos de unas muy, pero muy buenas empanadas? Las mejores, fritas y al horno. La Casa de las Empanadas. Y no te olvides de recargar tu growler con cerveza artesanal, importada y tiradas. La Casa de las Empanadas. En Avenida San Martín, 1116 de El Bolsón. Pedí tu delivery al teléfono 294-44-98-813. La Casa de las Empanadas. Municipalidad de El Hoyo. Ahora, acceder a toda la información es mucho más fácil. Ingresa a www.elhoyo.gob.ar y encontrá las últimas novedades, resoluciones y otros datos de interés. Todo en un solo lugar. Municipalidad de El Hoyo. Transparencia y gestión. Tienda Raíces. Ropa informal para dama de última moda y excelente precio. Ropa para hombres, jeans, camisas, remeras, bombachas de campo. Ropa deportiva, fútbol y deportes en general. Accesorios deportivos, zapatillas, mochilas, pelotas, canilleras, medias. Tienda Raíces, ahora en Lago Puelo, en la ruta 16, enfrente de la estación de servicios. Búscanos en Facebook, Tienda Raíces con Z. Atención, usted está ingresando a Zona Tuerca. Chapa y pintura, cerraduras, correa de distribución, bomba de agua, gomería, alineación y balanceo, servicio de automóviles, cambio de aceite y filtros, repuestos, también servicio de moto, carburación, regulación de válvulas, cubiertas para todos los vehículos, cascos, camperas y guantes. Nada puede faltarle a nuestro compañero de camino. Zona Tuerca, acceso Lago Puelo, ruta nueva. Tome nota de nuestros teléfonos. 2944-1597-72. La Comunitaria, Lago Puelo, Chubut, Comarca Andina, Patagonia, Argentina. Transmitiendo desde el paraíso natural de América del Sur. 101.1 La Comunitaria. La radio de nuestra gente. 101.1 La Comunitaria. Nosotros desde aquí estamos en comunicación con Brian. Brian, ¿me estás escuchando bien? Te escucho perfecto, Juan. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien? ¿Y ustedes? Acá haciendo un poquito de radio, che, para acompañar a la gente, estar un rato. Pero nosotros te llamábamos porque queremos que nos cuente, ¿se viene Baila Bolsón? Qué buena noticia. Es una buena noticia, buena, sí. Sí. Después de ya casi 2 años prácticamente, se vuelve otra vez de manera presencial. De a poco, tranquilos, siempre respetando los protocolos o lo que más se pueda, pero se vuelve otra vez de manera presencial. Bueno, a ver, queremos detalle, Brian. Contanos algo, ¿qué nos puedes adelantar? Mira, lo que tenemos hasta el momento, estamos tratando de arreglar con temas de autorizaciones, habilitaciones y demás, es 20-21 de noviembre, al aire libre vamos a tratar de hacerlo, estamos terminando de arreglar esos temas, ¿sí? En el caso de que el tiempo no nos ayude, porque bueno, puede llegar a pasar, seguimos en Bolsón, en un lugar donde puede llover tranquilamente, sí. Sería en la casa del Bicentenario. Bien. Eso por el momento, tema lugar, ¿sí? Después con tema cronogramas y eso, tenemos planificado hacer el día sábado una peña, ¿sí? Sí. Todos los números musicales de Bolsón, no simplemente folclore, porque por lo general decimos peña y nos viene a la mente el folclore, ¿no? Exacto. Sino que todos los grupos que quieran participar de cualquier ritmo, no es necesariamente que sea folclore, se puede anotar. Y ese día sábado se van a tocar todos los grupos. Y el día domingo va a ser el tema baile y demás expresiones artísticas, ¿no? Todo el día domingo. Bien. Entonces, reiteramos, 20 y 21 de noviembre se viene nuevamente Baila Bolsón, y esta vez presencial, y en principio al aire libre. Por un principio, la idea es poder hacerlo al aire libre, más que nada por el tema protocolos, más gente, poder que la gente se pueda acercar más fácil. Si lo hacemos en un lugar cerrado, claramente vamos a tener mucho menos... Una limitación de gente. Aforo, mucho menos gente, va a poder ingresar menos gente. Y la idea no es dejar gente afuera que quiera ver, sino poder invitar cada vez más. Bien, sí. Te va a saludar Lorena. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo te va? Hola, Lore, ¿todo bien? Bien. Una preguntita. Vos hablás de si el clima acompaña, va a ser al aire libre. ¿Está destinado ya el lugar que va a ser utilizado si es al aire libre? Sí, nosotros ya arrancamos con lo que es pedirle autorizaciones, porque claramente eso lleva una autorización, sí. Más que nada porque es espacio público, y el lugar a pedir, que en realidad ya hicimos todo, estamos esperando la confirmación, sería donde se hizo la feria del libro ahora, que sería Calle Onelli. Ah, mira, lindo lugar. Frente a Paseo Los Pioneros. Ah, bien, está. Exacto. Lindo lugar. Sí, más que nada porque es fácil de llegar, sí. Tiene un lindo piso, por así decirlo, porque no contamos con escenario en este momento. Claro. Entonces es como el lugar más indicado. Lo pensamos en un momento en el mástil, en la plaza, pero bueno. Convengamos que el piso para los bailarines es medio complicado, sí. Ahí está medio inclinado, en bajada, y tratamos de que sea cómodo para todos. Exacto, muy buena esa visión, ¿no? Contemplar no solo al público, sino al bailarín, que donde se claro, pueda más que expresa, nada eso, expresar. Muchos bailarines son muchas personas y demás, y si está en bajada es muy complicado. Entonces nosotros queremos que no solo sea lindo para el público, sino que sea cómodo para los bailarines y los artistas que van a estar. Claro. Bien. ¿Algo más? Sí, con respecto a los grupos que mencionaste, ¿no? Que sea de todos los géneros y eso, y bailarines el día domingo. ¿Son solo locales? ¿Vienen de otras localidades? ¿Cómo está pensado eso? Nosotros, como en realidad todos los años Baila Bolsón y todos los años hemos traído de otras localidades, este año, por obvias razones, no sabíamos qué iba a pasar en esta fecha, estábamos como más o menos viendo, ¿viste? Todo dependía de la situación que estemos viviendo en el momento. Sí, que la pandemia entonces, va cambiando día a día alguna situación. Claro, entonces nosotros no nos quisimos arriesgar a organizar algo para toda la Argentina como hacíamos antes, claro. Porque nosotros no nos podíamos hacer cargo de hospedajes y de buscar esas cosas. Claro, ¿viste? Sí. Claro. Entonces no podíamos correr ese riesgo. Claro, está bien, está bien, reentendido. Entonces decidimos este año, por este año nomás, va a ser con la gente de manera local. Bien. Local no, o sea, regional. Comarcal. Comarca. Esto no quiere decir que si un grupo está paseando por la localidad y ya tiene su hospedaje y demás, no pueda participar. Bien. Nada más que nosotros no nos podemos hacer cargo del hospedaje y demás porque nos excede en este momento, ¿viste? Sí. Porque nosotros años anteriores nos hacíamos cargo no de nosotros pagar el hospedaje, ¿no? Claramente. Sí. Sino que de buscarlos, ayudarlos a encontrar, que se sientan cómodos y demás. Este año se nos hace muy complicado. Bien. ¿Algo más, Lore? No se tiene pensado. Bueno, he estado ahí viéndolos a ustedes trabajar en estos años cuando era todo presencial y es un re laburo, y bueno, volviendo a esto que va a estar lo presencial, mi pregunta solo pasa, ¿virtual o algo de eso no va a haber para los grupos que no viajan o algo, si va a haber alguna pantalla gigante o algo donde presentar también? Mira, como de alguna manera estar presente esos grupos que por estas razones de la pandemia no van a poder asistir? Mira, en este momento, ahora, no lo tenemos pensado por el simple hecho de que no nos dan los tiempos. Claro. ¿Sí? Más que nada, es complicado para todos, el trabajo está complicado y sí. Demás, ¿viste? Uh-huh. Nosotros en el festival tampoco contamos con muchos fondos como para solventar esas cosas. Uh-huh. pero sí tenemos más o menos en mente poder hacer algo más en el verano, ¿sí? Que no sabemos si lo vamos a poder hacer en sí, pero bueno, las ideas están. Está la idea ahí para irla. Las ideas están, poder hacer algo más en el verano, viendo igual las fechas y demás, tratando de incluir esta cosa de la virtualidad para la gente que no puede venir. Claro. Sí, sí. Así que nada, por este momento estamos tratando de no perder la fecha, ¿viste? Sí. No quedarnos otra vez, porque si ya podemos abrir y ya la gente puede llegar a ver y puede llegar a ver cosas en vivo y demás, no volver a la virtualidad, que si bien estuvo lindo el año pasado, pero este año ya que los bailarines puedan volver al escenario, puedan volver a presentarse, eso es lo que queremos. Sí, no perder esa cosa. Entonces, si bien no lo podemos hacer en tamaños grandes como nosotros que quisiéramos, aunque sea tratar de arrancar de a poco. Genial eso. Bueno, Brian, gracias por todo esto y vamos a quedar en comunicación para que nos sí. nos siga acercando de cómo va a seguir la cuestión. Y nos gustaría que nos reitere día y, bueno, ¿dónde va a ser? Bien, Baila Bolsón se va a hacer los días 20 y 21 de noviembre en lo que sería Paseo Los Pioneros, calle Onelli, siempre y cuando se dé el tiempo, se den las autorizaciones y demás, sino en Casa de Bicentenario. Seguramente va a ser en el horario entre las 7 de la tarde, más o menos, más que nada para proteger a los bailarines del sol. Y bueno, vamos a seguir publicitando y haciendo demás cosas. Bueno, a tu entera disposición, Brian, acá el programa de Entre Amigos, estamos a disposición de Baila Bolsón, no te preocupes. Y nos mata la información nomás. Dale, sí. Muchísimas gracias a ustedes por brindarnos el espacio para poder publicitar esto y que sea un poco más grande. Si bien esto ahora es como un volver a arrancar, está bueno que estén todos los medios y demás como para que esto vuelva a crecer. Sí. Bueno, y algo tan lindo, ¿no? Sí. Como es el Baila Bolsón, que no solo abarca al folclore, al típico folclore de tradicional o de las danzas folclóricas nada más, sino que el Baila Bolsón abarca todos los géneros, tanto musicales como de las danzas, así que es un muy buen encuentro de distintos géneros de danza. Bueno, Brian, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cuando te vuelva. Gracias, a ver, Ray. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador. Cuando te vuelva a ver. Habrá. Bueno. Qué bueno. Sí. Qué bueno que de a poco se pueda reencontrarse la gente, ¿no? Sí. Con los cuidados, por supuesto, que. Sí, y lo que más me gustó fue esta de cuidar a los bailarines. ¿Vio? Porque con esto quiero entrar en el tema de el fin de semana, el pasado que hubo la Feria del Libro, sí. Donde hubo presentaciones de danza y todo esto, ¿no? Sí. Es el tener mínimamente un respeto. ¿Dónde te cambiás? Tener un camarín mínimo donde te podés cambiar. El cuidado del bailarín, ¿sí? Sí. Bueno, es un reclamo para la provincia de saber que los bailarines también somos personas y necesitamos que mínimamente haya un lugar para cambiarse. Si no es para los varones, que por lo menos sean para las damas. Para las damas. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una de las cosas que me quedó ahí picando, porque es muy lindo todo, muy buena organización, pero en el caso de los artistas, siempre quedamos ahí como relleno. Y no cobramos un mango, ese es el tema. Entonces, claro, no cobramos un mango, pero además tenemos que buscarnos un lugar para cambiarnos, y eso no puede ser. Me parece que merecemos un poco de respeto. Porque el respeto que se merece cualquier persona, cualquier artista, que está también al servicio, ¿no? Sí. De un evento y eso. Y en este caso me parece perfecto lo de Brian, donde tener en cuenta el tema de dónde se baila y bueno, cuidar a los bailarines, eso sí, es. Sí, me pareció muy buena esa visión, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con quiénes organiza, quiénes hacen. Vio que como muchas cosas, a veces el que lo organiza está de este lado y no es el que va a estar ahí en no es lo mismo que la visión de un bailarín para dónde bailar y hacer un espectáculo que la visión de, no sé, alguien que va quiere hacer un baile pero no tiene eso en la cabeza. Claro, ¿quién organiza no Baila Bolsón? ¿Quién lo organiza? La Escuela de Danza Purrufe, ¿sí? Que se hace todos los años y bueno, este año se hace por suerte así al aire libre, pero siempre se empezó muy chiquitito, pero se fue agrandando trayendo bailarines de toda la Argentina. Sí. Y bueno, íbamos creciendo de a poquito y nos agarró la pandemia, entonces a empezar de nuevo. Así de a poquito. Es. Pero no, sí. Una sola pregunta, disculpe que me meta. No, por favor. Estaba ahí escuchando atentamente esto que están contando de Baila Bolsón. Y en un momento, el muchacho con el que estábamos hablando dijo que se podían anotar tanto los grupos como los bailarines. Y después no quedó bien. No quedó claro el lugar. No dónde. ¿Dónde? Claro. ¿En dónde y en bien. Qué? ¿Con quién se anotan, claro? Tienen que entrar a la página de Baila Bolsón. Y ahí están todos los requisitos para que se necesita para participar. Buenísimo, gracias. Así que eso lo vamos a seguir reiterando porque pues, sí, es una parte que nos quedó pendiente ahí de preguntar. De que quede así, sí, claro. Hay que entrar a la página de Baila Bolsón y ahí se comunican con los organizadores del Baila Bolsón. Así. Acá, hablando de eventos, tengo uno que dice flamenco. ¿Usted ha bailado flamenco? No, pero lo he visto. Me gustaría aprender, sí. Me gustaría aprender. Bien. Puede disfrutar de este evento el viernes 22 de octubre. Bailar el cante. A las 18:30 horas. ¿Dónde? Dice bailadora Mirna Fier y acompañan Adrián Higuera en guitarra y Javier Reina en alcante. ¿En dónde? Acá en Lago Puelo, en La Teta. Y para poder disfrutar de este espectáculo, hay un número para llamar y hacer reserva. Le paso el número, ¿está atento ahí? Sí, para estoy atento, escuchar el, totalmente. ¿Anotar? Sí. Puede hacer las reservas al 11 50 37 93 90. Así que a todo que quiera acercarse ahí, flamenco, viernes 22 de octubre, 18:30 horas en La Teta. Bien, y hay una convocatoria también acá para Lago Puelo, uh-huh. Una convocatoria pública y abierta para todos los artistas y a quienes se sientan parte de la cultura de Lago Puelo, para conformar el Consejo Permanente Asesor de Cultura, el lunes 25 de octubre, 20 horas, en Cultura de Lago Puelo. Qué interesante. Están todos invitados, aquellos artistas que quieran participar y ser parte de este Consejo Permanente Asesor de Cultura. Qué interesante. Y yo no quiero mirar el reloj. Ah, ¿Laura? Porque no nos queda ni para decirle hola. Ah. Y ya vamos a tener que cerrar la puerta. Estamos en el horno, sería. Sí. Se nos ha ido el día, pero rapidísimo. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Cómo era esto de cómo ¿Qué pasa digo? El tiempo? ¿Qué? No, ¿eh? Yo no lo digo porque usted dice que los viejos dicen eso, no sé. Así que yo digo. No sé, yo he escuchado que cómo pasa el tiempo, ¿vio? Ay, volando pasó esta vez. Bueno, lindo. Entonces, quiere decir que A full. Bueno. Como que no sé qué vamos a hacer. Ah, vos te querés despedir con música. Pero antes de despedirnos con música, tenemos que decir: primero agradecer a Ángel que nos está haciendo el aguante. ¿sí? Y para no, hacer... pero gracias también a ustedes por, bueno, quiero contarle a la audiencia que acá me regalaron unas empanadas que se ven deliciosas acá la gente, así que bueno, además muy se amable, le va a enfriar, se agradece. Entonces. No, no importa, la comemos ahí en casa con... Bien, que la disfrute con la familia. Bueno, gracias. Ángel. Y bueno, y muy lindo el programa, ¿eh? Cuando eso es cuando uno no se da cuenta que pasó el tiempo en un programa es porque el programa está hermoso y va sobre ruedas. Así que los felicito, chicos, una vez más. Bueno, entonces, quiero decirles a los amigos, antes de despedirnos, que este programa se repite los domingos. Aquí en la 101.1 Radio Malón. A partir de las 11 de la mañana pueden nuevamente escuchar, o el que por alguna razón hoy se lo perdió, el domingo. Claro, hay mucho que dicen, no, lo voy a escuchar el domingo. Y a los amigos de Viedma, porque este programa también se repite en Viedma, en la radio comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones, también los domingos en una partecita de la mañana, media mañana por ahí, porque los amigos ya saben a la hora que se levanta la gente que labura, los domingos. Entonces, tipo 10 de la mañana, más o menos, está saliendo el programa Entre Amigos, allí en la comunitaria de Viedma y Carmen de Patagones, Radio Encuentro. Bien. Bueno, ¿le parece si nos despedimos con estos temitas que habíamos traído con un homenaje para las madres? Dedicada a todas las mamás. Sí, ¿sí? Nos vamos a despidiendo con homenajes a mamá por Campedrino. Sí, y será hasta el jueves que viene. Y gracias por estar ahí, por compartir un rato con nosotros. Saludos para todos, que se encuentren bien, sigan... Que se sigan cuidando, por supuesto, y nos vemos el próximo jueves. Chao. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historias de cocina entre sus alas, heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas. Amasa la vida, horno de barro, pan de esperanza. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros. Junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Después de 9 meses bautizó con el nombre de mamá. A la que un niño después de 9 meses bautizó con el nombre de mamá. Para vos algo especial, madre soltera, de muy joven comenzaste a luchar, porque fuiste madre, hermana y compañera y te pusiste la ropa de papá. Porque fuiste madre, hermana y compañera y te pusiste la ropa de papá. Le debía una canción para mi madre y para todas las madres por igual. Y el que no la tenga, que mire una estrella, que